quiere descansar. De tu amor ya quiero disfrutar, para ti poderte enamorar. No me hagas tanto esperar. más si supieras lo que contentas a mi pobre corazón. Oh, oh, oh. Tu cuerpo exquisito, tu rostro tan claro, la más bella creación, hermosa. Serán tus ojos o tu sonrisa lo que enloquece a mi pobre corazón. Oh, oh, oh. Serán tus ojos o tu sonrisa lo que enloquece a mi pobre. Pasión. Cuando dos almas se quieren, te ha querido Dios juntar. No hay poderes en el mundo que nos pueda separar. El amor tuyo y el mío los unió el mismo crisol, que en el tiempo ni el olvido pudo apartar nuestro amor. Cuando entró el sol por la ventana, anunciaba la mañana. Y ese sueño se acababa. Estabas tan feliz conmigo, pensaba yo ser tu amigo. Estabas tan feliz conmigo.